porque la verdad sería así. Porque lo más avanzado. Y es una delicia porque puedo pausar, puedo proceder, puedo grabar cualquier cosa. Entonces si tengo que salir a trabajar o algo, dejo grabando. Y entonces vuelvo a ver, tengo como 10 capítulos grabados, muchas cosas que no he visto, entonces porque tengo mucho trabajo. Entonces más tarde me relajo, me pongo a ver todo lo que no vi y ya. Okay. Y no pierdo nada. Okay. La calidad. Pero por el teléfono y por el Instagram. Pues cuando lo compramos venía como todo un paquete, el internet inalámbrico y todo, y lo dejamos. Entonces tengo los dos, pero nunca había tenido. A pesar de no tener también televisión y tener cerrado. ¿Y por qué no lo citan? Ah, porque hay gente. Pues como todo un paquete y sale más barato si tenemos todo, pero una cosa. Okay. Entonces ya vamos a ver si aquí si se le va la señal, porque el sólido yo no me queda, entonces sí. Okay. Sí, aquí la televisión para nosotros es... Claro. Sí, pero claro. Porque está clara la televisión. Mi papá siempre le gustó y pues como yo me crecí así, también le cogí como mucho cariño. Okay. A mí me gusta el cine, yo quiero hacer un futuro cine. Okay. Entonces a mí la televisión me encanta, la visual me encanta. Pero a mí me cuesta mucho trabajo leer. Ok. Pero las imágenes, la primera vez ver las imágenes, mirar las cosas, pero leer libros también siempre me ha costado mucho trabajo y leo muy poco. Ah, vale.